Sí, lo que hicimos fue tocar realmente anoche muy relajados y muy con una intención tan linda, y tocamos con el alma. O sea, más allá de lo técnico, hemos tocado con el alma anoche y realmente lo hemos sentido tan bien. Y más, hay que destacar enormemente la labor que tuvo los chicos de técnica, tanto Martín Escapé como Mariano y el resto de los chicos arriba del escenario, que nosotros, al sentirnos tan bien, realmente tocamos, como que diría, nos divertimos arriba del escenario. Realizar este evento solidariamente para el cielo de ancianos, que hemos juntado una tonelada de alimentos no perecederos. Hablamos con las chicas de Damas Vicentina, y decía que esto fue récord, que nunca habían juntado tanto alimento para los ancianos, ¿no? Y bueno, realmente eso me emocionó mucho, porque tuve la suerte de ir a la ciudad de ancianos a llevarle 2 o 3 canastos y darle eso a toda esa gente mayor, quizás por un lado olvidada de algunos seres. Y para mí fue muy gratificante y emocionante poder darle lo poco que uno le puede dar mediante la música, darle eso a esta gente. Realmente para mí me llena el alma, ¿no?